jurídico se está tratando en estos momentos en el Senado, una comisión que se está recién ahora, después de que Argentina firmó convenciones en el 49 contra la trata y en el 2002 la Convención Internacional contra la Trata y el Crimen Internacional Organizado, se va a hacer la modificación de la ley penal que incluya el delito de trata, porque todavía como delito no está en el Código Penal. Si no está, están todos los resquicios para que todo boliche que tenga una mujer joven o niños o jóvenes en su lugar, porque en este momento no se cotizan las mujeres mayores, pueda libremente dejar que exploten sexualmente a personas dentro de su lugar. Por supuesto, no está habilitado a tal fin. Tienen otro nombre de habilitación. El lugar está habilitado con whiskería, pizzería, café bar, los nombres más diversos, pero la convocatoria a esta explotación está en todos los postes del centro de Buenos Aires. Hay un cartelito ofreciendo castings, trabajo seguro, trabajo ya, si eres joven, acércate, cosas por el estilo. Están además con léxicos destinados a las distintas colectividades. E incluso hay casos en que los reclutadores son, según el aspecto de la persona reclutada, la destinan a un taller clandestino o a un bordel. En Corrientes y Callao reparten permanentemente y por todo Corrientes y en distintos puntos de capital los volanteros que te 15 pesos, señorita, todo el día. Permanentemente con dirección, número de teléfono, María Adela, le contabas recién, en la zona de 11. Hay privados en todo Buenos Aires que tienen dentro personas que son explotadas sexualmente. Estos afiches que hay en 11, donde le ofrecen a chicas jovencitas, menores, porque desde los 15 años pueden ser modelos, y son afiches con una estética dirigida a una clase social determinada, donde muestran una chica joven con colores y muy llamativos, una pollerita corta, como que cualquier jovencita, sea gordo o flaca, porque aquí, digamos, el cuerpo que se muestra no es estas modelos más occidentales y rubias, muy delgadas, altas y flacas, sino más bien gordita, peticita, con un cuerpo llamativo y con una ropa de muchos colores. Bueno, pueden desfilar por pasarelas, no se preocupen del aspecto físico ni nada, porque cualquiera puede ser una modelo. Me llamó mucho la atención, afiches grandes ahí en la estación de 11, ¿no? Donde el público que va tiene más que ver con una clase social determinada. Y también está el otro tráfico, el de alto nivel, con costos altísimos, que tiene que ver con esta explosión del turismo que es Buenos Aires, ¿no? Exacto. Donde ahí se paga. Yo vivo en San Telmo y veo permanentemente todo el turismo sexual de la zona de San Telmo. O sea, es sentarse en un bar, en un lado, y observarlo. Claro, nos comentaba gente que trabaja en turismo, como guías de turismo, que, digamos, Buenos Aires es una ciudad muy requerida por el turismo sexual, porque la mujer argentina está muy bien conceptuada en este aspecto, mal que nos pese, y es requerido, digamos, forma parte del paquete que se ofrece en Italia o en Alemania o en Austria a los turistas que vienen. Se le ofrece también visitas a señoritas. Es que el tráfico de mujeres y prostitución, que tan obviamente tan unidos están, es de los tres negocios que manejan el mundo, como decíamos recién, entre el tráfico de armas, el primero, y el de drogas, que digamos tanto trata de mujeres y tráfico de drogas van casi juntos. Pensemos que 4 millones de mujeres son vendidas con fines de prostitución, esclavitud o matrimonio, y 2 millones de niñas son introducidas cada año en el comercio sexual. La gran diferencia es que el tráfico de drogas y el tráfico de armas, socialmente ya todo el mundo habla en contra, es vox populi en los diarios, en los programas de televisión. Nadie podría, parece, estar a favor de un narcotraficante o de un alguien que tiene una fábrica de armas y es condenable. De este otro tráfico, de este no se habla, digamos. No, sí, sí, se habla que las chicas tienen que tener una oportunidad de tener éxito. Y el éxito es pasar a la situación de esclavitud. Claro. Es un contrasentido, pero así es. Claro. Y en cualquier programa de televisión, posiblemente a la tarde, alguna de tantas muchachas que ponen su cuerpo en formas también solapadas de prostitución en las tapas de las revistas, también se les preguntan por cuánto harían, por cuánto estarían con un hombre, cuánto cobrarían, y simplemente responden con una risita, o tal vez sí, dicen, bueno, tal vez si fuera un auto y todo. Y todos se ríen en los paneles a las 3 de la tarde en cualquier programa de televisión. Esto que las que no se ríen es las chicas que han pasado por esa situación y reiteradamente han sido objeto de malos tratos, de abusos y demás. Puedo pasar una visita, claro, ¿no? Para si de paso le contesto, sí, a Verónica, sí, le paso una dirección de correo electrónico, que por ahora es lo único que tenemos, que se llama rednoalatrata@yahoo.com.ar. Y bueno, es una manera de encontrarnos para si queremos hacer una acción y de paso para invitarlas a que sobre este tema pueden ir al Centro Borges a ver una muestra que están haciendo las mujeres de Amar Capital con las mujeres creando de Bolivia, que se llama... Ninguna mujer nace para puta. Exacto. Esto se extendió ahora hasta el 28. Hasta el día 28 de mayo, y creo que va desde las 12 del mediodía hasta las 8. Hasta las 9 de la noche. Llamó Ana María de Pompeya y nos cuenta que abren pseudo bares, dice ella, que parecen fortalezas por fuera, pero con una lucecita roja. Ella es de Pompeya y dice que ha visto que en esta zona están abriendo, exacto, estos lugares. Y también a ese teléfono se comunicó Estela de Almagro, que bueno, que justamente dice que en esta zona, en la zona de Almagro, hay volantes buscando modelos infantiles y que hay muchísimos. Y entonces me parece que también esto, ¿no? Porque hay mucha, todo esto encubierto y hay mucha necesidad y mucha angustia y mucho casting, y pensando que tal vez o tu hijo pueda ser un buen jugador de fútbol o tu hija pueda ser una muy buena modelo y pueda salvarte. Creo que detrás de todos estos afiches, estos avisos en los diarios, en la tele, en los volantes y todo esto, lo que hay, nos vamos dando cuenta, incluso por los llamados y por todo, que lo que hay es una red importantísima de prostitución donde las mujeres son esclavizadas, humilladas y llevadas a su mínima expresión. Como hablamos, son millones cada año, ¿no es cierto, Sara? Y bueno, Sara es la de las que está trabajando y nos cuenta ahora, y me parece que hay como mucha más información y muchas más cosas de las cuales nosotras por ahí ni siquiera sabíamos, y que bueno, que estamos justamente también enterándonos juntas con las oyentes y con Sara y con todo, y a pesar que estamos en el tema. Quería recordar la dirección de la página de internet. No es una página, es un correo, nada más. Un correo. Más. Nada más por ahora. Sí. Es rednoalatrata@yahoo.com.ar. No había notado mal por eso. Sara, vamos a seguir charlando, quédate con nosotras un ratito, igual ahora vamos a por ahí entrarnos en otros temas, pero bueno, porque ves que por ahí tal vez sigamos teniendo algún llamado y te tengas que quedar a contestar. ¿Cómo no? Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Tupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No. Ni es cielo ni es azul. Ni es cierto tu candor. Ni al fin tu juventud, tu tras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. Compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color. Yala y este maquillaje de Virgilio y Homero Expósito. Y bueno, ayer nos desayunamos y nos almorzamos y nos cenamos casi con esta noticia. Digamos que en principio hay un anteproyecto que se va a presentar para la modificación del Código Penal. Y uno de los temas, no solo el único, pero uno de los temas que más digamos llamó nuestra atención fue la inclusión de la no impunibilidad, de la no punibilidad, perdón, de la interrupción del embarazo si se efectúa en los primeros meses y en preservación de la salud física o psíquico-social de la madre. Bueno, con quien vamos a charlar ahora justamente de este tema para ver realmente qué es lo que quiere decir, qué esperanzas, expectativas y peleas podemos tener con este tema, es Nelly Mincherski, quien es abogada experta en familia y que sabe bastante de este tema, aparte de ser titular de Derecho de Familia de la UBA. Buenos días, Nelly, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estudiando parcialmente y con los pocos elementos que uno tiene por ahora, este tema, que creo que es de suma importancia y que aparentemente mejoraría en gran parte la situación de la mujer frente a una situación de aborto. Ahora, creo que eso es trascendente desde el punto de vista que nosotros sabemos que el aborto es un flagelo, es un problema grave de salud pública, por el cual sufren miles y miles, decenas de miles, diría yo, en la Argentina y en otros, sobre todo y en otros países de Latinoamérica, frente a la posibilidad de un embarazo no deseado o de un embarazo que el feto tiene problemas graves, como anencefalia o del embarazo proveniente de una violación, que es una de las formas más terribles a las cuales se somete una mujer a incurrir en la ilegalidad, entre comillas, cuando no puede acceder con toda libertad y legalidad a un aborto. Ahora, este anteproyecto, Nelly, ¿nos pone, digamos, en camino, nos pone en vía para la no punibilidad? Mire, ¿cuáles son los pasos? Yo creo que es un avance, ajá, que de todas maneras creo que RES es una ley que todavía casi prácticamente no conocemos, pero que de todas maneras clarifica, frente a la actual redacción del Código Penal, deficiente, tortuosa, no aplicable, es un avance. Ahora, esto tenemos que aclarar, que ya el aborto no punible existe en la Argentina. Lo que pasa es que siempre por esa redacción farragosa, que creo que no fue gratuita, no se aplica y los médicos no aplican ni se arriesgan a realizar el aborto en las situaciones que la ley lo admite. Por ejemplo, en los casos de violación o en los casos de un embarazo de una mujer, digamos, con discapacidad mental. Entonces, ni tampoco lo aplican cuando es evidente que se está poniendo en peligro la salud de la madre. Entonces, esta reforma puede ser, y es deseable que, con apoyatura de los servicios médicos, con apoyatura, digamos, de una conciencia social, que en el dilema falso, creo yo, pero dilema para algunos, de entre privilegiar la salud de la madre y la de algo que podremos tener diferencias conceptuales sobre la naturaleza jurídica, pero hay una madre que creo que es la que tiene prioridad para proteger. Hay un ejemplo en donde vos decís, en alguna nota que hemos leído, de esta línea en donde se es vida y donde, y qué es vida y qué no es vida y dónde comienza, que contás lo de tu dedo, ¿no? No, que tu dedo es vida. Bueno, tu dedo es el dedo, bueno, de todas. Por eso, no, porque el tema, hola. Hola, sí. El tema que hay, cuando en una sociedad, tanto a nivel social, filosófico o científico, no hay acuerdo, entonces hay que dar libertad de una norma que la gente puede utilizarla o no. Claro. Porque no quiere decir que se declare no punible el aborto en determinadas circunstancias, la gente se va a ver obligada, sí, a abortar. Eso lo que permite es el piso en una sociedad plural como la nuestra, democrática, a que cada uno elija el camino, pero no se le coarte la autonomía de decisión en algo que está en juego, digamos, todo su futuro vital. Y vemos que en los países en los cuales se adoptan legislaciones parecidas, mejores que esta posiblemente, no ha habido escándalo social, al contrario, disminuye. Y eso está al alcance de todo el mundo, disminuye el número de abortos. Por eso es falso decir que se defiende al feto, o se defiende a la vida, prohibiendo el aborto, porque la forma de defender la vida es legalizando el aborto y permitiendo a todas las mujeres, no como ahora, que quienes pueden hacer prevención ni llegan a embarazarse si no lo desean, y si por un azar quedan embarazadas, tienen la posibilidad de ir a un, no a un servicio, pero sí sabemos todos que las mujeres que tienen medios pueden hacerse un aborto bajo la asistencia de un médico. Este proyecto que se presentó, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los pasos legales a continuación? Bueno, este es un proyecto muy importante, global, que lo encargó el Ejecutivo y ahora se verá qué pasa. Uh-huh. Pero lo que no tenemos que descuidar ni olvidar es que no por eso, este proyecto tendrá un camino, en todo lo positivo lo apoyaremos, pero mientras tenemos que seguir defendiendo y propiciando el aborto, digamos, la atención post y pre-aborto, y sobre todo la de post-aborto también, que ya es una política que había asumido el Ministerio, y que hay que ponerla en práctica, que a la mujer que va con una complicación post-aborto sea debidamente atendida, asesorada, no se la maltrate, y se le haga prevención para que no vuelva a tener un aborto no querido, un embarazo no querido. Es decir, que el tema tiene que ser también muy trabajado aparte de nosotros como sociedad, por todo, también con los médicos también. Y es muy importante para que los medios difundan, para que se saque esta historia de la criminalización del aborto. Acá hay que desarrollar una política, el problema es de salud pública, las mujeres se mueren. Y si no se mueren, y cuando se mueren, dejan descuarnecido a la familia que ya tenían. Entonces, ¿a qué familia estamos protegiendo? Muchísimas gracias, Nelly, y seguramente en alguna otra oportunidad nos vamos a volver a comunicar. Cómo no, este trabajo hay que seguirlo. Exacto. Y los medios deben jugar un rol muy importante porque hace a la prevención de la salud pública. Aquí vamos a estar para seguir difundiéndolo. Muy también. Bien, buenos gracias. Días. Recién tuvimos una comunicación telefónica con la abogada experta en familia, Nelly Minchersky, justamente analizando este tema del aborto que fue noticia en estos días. Queremos recomendarles, especialmente vecinas, si tiene a su acceso el página 12 de hoy o lo puede leer por ahí, la nota que escribió Pedro Lipkovich, periodista de página 12 que seguimos constantemente. Y en los dos temas, la verdad que nos hemos estado cruzando hoy, lo que se ve es finalmente una gran hipocresía, ¿no? Tanto en la trata de mujeres como en el tema del aborto. Le comentamos que llamó Vela una vez más, gracias, y que, bueno, es verdad, jamás se debe usar una chica o chico, una niña o niño para un casting, dice ella, para la TV o para modelo, digamos, con respecto al que estaba el tema que estábamos hablando anteriormente con Sara Torres. Una frasecita nada más de nosotras, del placer, de nuestro placer. Claro, porque esta puede ser una de las estrategias que podemos tener para sobrevivir valientemente y alegremente durante el mes que se nos viene. Una el para libro, hoy, la sí. Semana que viene otras. Otra, en su libro que tiene que ver, que se llama, me encanta el nombre del libro, Perdonen Nuestros Placeres, pero los vamos a seguir haciendo, podríamos poner de subtítulo. Sandra Russo, el libro que presentó hace muy poquitos días. Sí, y... A ver, ¿qué puedo hacer? A veces la cama es un mundo que es nuestro, la cama para nosotras solas. Somos dueñas esta noche de sus leyes. Somos soberanas con laureles de esta sábana blanca, o no, perfumada, o no. Antes de dejarnos doblegar por el sueño, somos felices. Brevemente, discretamente. Nadie nos obedece, no obedecemos a nadie. En esta cama no hay ningún juego de poder. ¡Qué bella manera de descansar! Esto es de Sandra Russo, Perdonen Nuestros Placeres. Ella era Diana Castro y la vocecita que se escuchaba, o voz que se escuchaba de fondo, es la de Adriana Calcañoto y su minia música. Y esto ha sido todo porque la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente en este mediodía tarde de sábado se termina. Porque bueno, viene Pelota al Medio después, el programa que nos sigue, que seguramente tiene sus oyentes seguidores. Y en este programa de hoy hemos participado María de la Santullo, Agustín, Paula Lorenzo, Sara Torres, Nelly Michalski en el teléfono y todas las oyentes que están del otro lado, a las que nos llamaron. Y por supuesto, Diana Castro. Hasta el próximo sábado, vecina, hasta cada sábado. Thank you. Pórtate con cuidado, chaval. En el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Apaga la tribu y hace tu radio. Memoria es futuro. Concurso de radio. Relatos a 30 años del golpe militar. Documental. Radio Baluarte. La radio puede gritar los horrores del pasado y del presente. Puede susurrar un recuerdo que transforma la manera de ver el futuro. Sonidos que pueden decir nuestra memoria y hacerla colectiva. Bases, premios y condiciones en www.fmlatribu.com/concurso o en fmlatribu@fmlatribu.com. 011-4865-7554. Concurso de radio. Relatos a 30 años del golpe militar. Memoria es futuro. Convoca FM La Tribu. Canilla libre. En un mundo donde existe Tinelli, Suárez, Negro, Oro, Feynman, Haddad, todo el 9, Sopoche, Real, Ventura, Daniel, Agostini, Bandana, Mambrú, Moria, Casal, Mirta, si existen todos ellos.